Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles, a las 5 de la tarde en punto, a las 5 p.m. Estamos aquí en el aire de la Vox, de la 102.9 de tu dial, para compartir otra cálida tarde de Frecuencia Show. Y digo cálida porque se vino el otoño nomás, ¿eh? Estamos con una temperatura de 18 grados 7 décimas, una tarde típica de otoño, con viento, con las hojas de los árboles ahí que se quieren ya ir cayendo. Así que parece que se está adelantando este otoño 2021, que vos lo vas a vivir con todo en Frecuencia Show y Frecuencia Fans. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida en la operación técnica. Y vamos a decirte que ya podés bajar la aplicación y escucharnos en cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás como lo hace mucha gente alrededor del mundo, desde Europa, desde los Estados Unidos, desde Latinoamérica, desde el interior del país. Mucha gente conectada con la Vox, esta radio elegida por los fans de toda América Latina. Y hoy una encuesta para Frecuencia Fans, que se viene con todo, y ya están votando raudamente todos los fanáticos con qué artista podés arrancar la hora fanática, ¿no? La hora de Frecuencia Fans, que es a las 7 p.m., 4 p.m. de México y de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Para los fanáticos de artistas de esa zona. Frecuencia Fans hoy arranca o con Joaquín Bondoni, con Il Bolo, Carlos Rivera o Denis Arana. ¿Con cuál de estos cuatro artistas arrancamos hoy la hora fanática? Así que anda votando. Hasta ahora, muy arriba Joaquín Bondoni y un poquito más abajo Denis Arana. Así que las fanáticas de estos dos artistas, artistas revelación de nuestra radio, a full para sonar hoy en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Hasta ahora Joaquín Bondoni es el ganador, pero tenés tiempo de seguir votando hasta pasadita las 6 de la tarde. Entrá a través del Twitter, @ Radio Vox FM, también a través de Instagram, y participá con tu voto. También podés mandar tu audio de voz a la Vox a través del 11-6400-7047. Mandá tu audio con tu artista y tema favorito, 11-6400-7047. Vamos a arrancar con música esta linda tarde, esta tarde, como dije antes, cálida, de otoño, para disfrutar, para estés donde estés, escuchar la radio, y por supuesto que esa radio sea la nuestra, sea la Vox. No te muevas de ahí hasta las 8 de la noche, ¿eh? 3 horas a full. Hoy tenemos notas, tenemos de todo, ¿eh? Tenemos sorteos, llegaron las tracker, ¿no? Se llaman las tracker, como la que tiene nuestro operador Damián Espadea, que le quedó pintadita, así que vos también podés tener esa tracker y llevártela. Hacerlo a través del Twitter, ¿no? A través de @ Radio Vox FM. Bueno, vamos a empezar con qué tema. Vamos a empezar con Luciano Pereyra en esta linda tarde que tenemos por delante. Ya no juego al fútbol por andar en misa los domingos. He dejado tantas cosas para estar con vos. He aprendido de cocina y poco veo a mis amigos. Y cancelé un concierto solo para verte hoy. mi ex, mis amigas, te envío mensajes también con tu prima y tu madre es la suegra que quiero tener. Eres mi vida, no te niegues. He bajado hasta la luna, ¿qué más hago para tenerte? Eres mi vida, mi buena suerte, mi verdad, mi medicina, me hace tanto bien quererte. Y crucé los mares. He jugado en Boca y hasta el Papa le canté. Fui modelo y he pintado casas con mi padre. He volado en mil escalas para irte a ver. He cantado rancheras, boleros y tangos. Y en telenovelas fui actor de reparto. He firmado contratos, ¿qué más debo hacer? Eres mi vida. Show. Enseguida se viene la Queen a Frecuencia Show, nota exclusiva. Ya no más, no te muevas de ahí, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, después se viene Frecuencia Fans, ya están votando todos los clubes de fans de Il Bolo, de Joaquín Bondoni, de Denis Arana y de Carlos Rivera, por supuesto, para ver quién de estos cuatro artistas arranca la hora fanática de este miércoles otoñal. Y vamos a presentar al resto de nuestro equipo, empezando por Gastón Magallanes. Bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. 18 grados 7, como venías tirando hace un ratito, se vino el otoño. Se adelantó un poquito. Así que una linda tarde para estar haciéndonos compañía y para disfrutar de este programa hermoso. Sí, sí, hoy está agradable, ¿eh? Está muy agradable para escuchar la radio. Y también le damos la bienvenida a nuestro periodista deportivo exclusivo, Mati Moscoli. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Show y en esto que tanto queremos, que es el deporte, ¿no? El deporte argentino, el deporte del mundo. Como siempre, como todos los programas, en realidad hay mucha información. En la semana nos llegaron mensajes amenazantes, tengo que decirlo. Hay unas secuelas del clásico. Hay una señora que se encuentra en la ciudad de Uruguay, Montevideo, y nos ha amenazado. La persona que está en Montevideo dice que hable, que de Cavani diga lo que quiera, pero de Suárez no. Que no se metan con Suárez. ¿Pero está en Mar del Plata? No, se fue a su ciudad natal, a Montevideo. Está Montevideo. ¿Se fue a vivir allá? No, fue a conseguir los enseres. ¿Qué son los enseres? Ah, bueno. No, ella ¿la dejaron pasar? Tiene doble ciudadanía. No sé cómo vuelve, porque ahora la calle Pou vuelve nadando. Cerró todo. Cerró todo, ¿no? No, pero sabe nadar. sabe nadar. Bueno, me amenazaron por Instagram. Va nadando desde Montevideo hasta Mar del Plata. Es un cruzar el charco. Claro. Lo único que hay que surfear esas olas. Che, yo quiero saber, ¿qué va a decir el periodista deportivo del Liverpool de Avellaneda? ¿De qué Liverpool de Avellaneda? ¿Cómo? Goleamos 6-0 el otro día. El equipo del emperador. El equipo del emperador. Por eso vas a decir que Julio César Falcioni. De casualidad. ¿Qué me va a decir del puntero de la zona B? No vamos a decir, ¿no?, nada. ¿Zona B? Tenemos que hablar de Boca. Sí, ustedes siempre arriba. De la B, no pueden ser. ¿Ustedes están de la B? No. Pero pará, ¿ustedes dónde están? No me interesa hablar de eso. Pará. Sí, se regaló. No, pero pará, está River. La dejo. River, Boca, Independiente. No, River está en la A. Ah, River está en la A. Increíblemente está en la A. Bueno, y Boca está en la B. Boca tenía que haberlo puesto en la A. Yo no entiendo. Sí, no sé cómo hicieron. Tendría que haber hecho el torneo. Todos Racing que, está en la A. Los que descendieron tendrían que... No, Racing está en la B. ¿En la B también? No, perdón, está en la A. Por favor, Colón, que está... Colón, que es uno de los punteros, ¿no? También. Colón es el puntero. Si hubiese una general, estaría también puntero porque ganó todos sus partidos, los 5 partidos, puntaje perfecto, con un Pulga Rodríguez que vienen siendo unos goles impresionante. Luis Miguel Rodríguez, 36 años y está un crack. Un gol de tiro libre, un gol también de una contra bárbara, se la picó al arquero, golazo. Viene haciendo estos goles ya hace rato. Y bueno, nada, está la. ¿Cuándo va a ser dupla con Messi la Pulga? La posibilidad de que juegue en Boca. Y bueno, estuvo a punto de ir a Independiente, pero no sé qué pasó, que no prosperó, porque fue ofrecido a Independiente. El tema es que tal vez Independiente no tenía dinero. No tenía dinero. ¿Cómo no vas a despreciar la torta frita de Vicky Ayuil? Estoy a dieta. Bueno, morfate la hora. Aparte no podía hablar, se le hacía con la boca. Claro. Bueno, como decíamos, hay mucha información. Tenemos Champions League, se jugó entre semana. Hubo partido de Copa, ya están adentro equipos como el Real Madrid, el Borussia Dortmund. Bueno, hay más equipos. Hoy está jugando en vivo, lo vamos a tener en un ratito si Damián nos hace el favor y lo pone al partido de Champions. El Bayern Múnich frente a la Lazio es uno de los partidos. El Bayern Múnich ganó 4-1, está media liquidada esa serie. Y el otro partidazo que hay el día de hoy es el Atlético Madrid frente al Chelsea. En España el Chelsea ganó 1-0. Y bueno, ahora el Atlético del Cholo Simeone tendrá que ir a Inglaterra a tratar de dar vuelta al resultado. Bueno, viene cargadita la agenda deportiva de hoy en cuanto a lo nacional y lo internacional. Y acá dice la que no es señora la de Uruguay, es señorita. ¿Vos dijiste señora? Sí. No dije señora. Sí, yo lo escuché. Yo dije quién. Dice que Cavani, la cinta, Gonzalo. Cavani habla peor inglés que Tevez. Puede peor, ser, ¿eh? Sí. Bueno. Es muy difícil. Y ella entra y sale del país cuando quiere, dice. Bueno. Mirá. Capaz que salgo de la calle Pou. Buenísimo. Que nos haga escuchar en Uruguay y le hacemos llegar un premio. Obvio. Si ella nos hace sintonizar el programa y la radio en Uruguay, la posición allá, le mandamos un premio. Ella es nuestra fan número uno hoy, ¿eh? Sí. Ojo. Y todo el club de fans, nunca voy a olvidarte, por supuesto, si no se ponen celosos. A quienes queremos mucho. Claro. Y también a las Dilbolo y a todos los clubes fans que nos sintonizan miércoles a miércoles en la 102.9 en la Box. Vamos a otro tema musical en esta tarde de frecuencia. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué.

Frecuencia Fans. Así que ahí están votando o por Il Bolo, o por Carlos Rivera, o por Denis Arana, o por Joaquín Bondoni. Esas son las cuatro opciones. Así que sigan votando y participando. Y también pueden enviar su audio. Exacto, lo pueden hacer al 11-6470-47. 11-6400-7047. Nico, el país está en vilo. Hace dos días que desapareció Maya y intensamente es buscada en estos momentos por todas las fuerzas de seguridad, tanto de la nación, de la provincia y de la ciudad, porque armaron un equipo en conjunto para poder encontrar a esta chiquita y a este hombre que se la llevó. Ya lleva 48 horas, ¿no? Lleva 48 horas. Hay muchas imágenes que se fueron estudiando. Pero en el transcurso de las horas. ¿Se identificó al que se la llevó? ¿No? Se identificó al captor o a la persona que se la llevó. Se llama Carlos Savanz. Responde al sobrenombre de Coqui. Creo Cookie. Que el que habló hoy en algún medio fue el hermano. Hablaron dos de los hermanos. Uno dijo que tenía problemas mentales. Claro. Y el otro dijo que había tenido problemas de abuso con sobrinos y hermanas menores. Así que bueno, también hay un problema de fondo en la familia, que eso sería lo secundario. Lo más importante ahora es encontrar a Maya, que aparentemente, según últimas informaciones, hay una imagen que es de hoy. Es última noticia, así que hay una imagen que supuestamente es de hoy, que tienen los investigadores y que están analizando. Lo que se había captado por imágenes es que se veía cuando el secuestrador la llevaba en tren desde la estación de... Exacto. No sé cuál estación era, hasta Castelar. La llevó hasta Castelar. Desde Liniers hasta Castelar. Exacto, desde Liniers. Y en ningún momento así que se ve forzada la nena a irse. Deben estar rastrillando esa zona. Exacto. Ahora se está indicando la zona de búsqueda de Moreno y en toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Y como te digo, todas las fuerzas en conjunto. Hay dos helicópteros, hay perros, hay un aparato de la seguridad nacional, provincial y de la ciudad que están actuando en conjunto para poder encontrarla. Esperemos que la encuentren pronto, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, porque la verdad que es el tema que tiene conmocionado a todo el país, ¿eh? Ese es un tema que tiene conmocionado al país, y el otro es Primer Tiempo, el libro del expresidente también, Mauricio Macri, que hoy ya estaba disponible a través de las redes sociales y de Mercado Libre, y que mañana lo va a presentar con mucha expectativa en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Mucha expectativa. Invitado? Estamos invitados, sí. Mirá. En primera fila. Bueno. Así que vamos a ver de qué se trata. Hay mucha expectativa de saber, y en las redes sociales ya es... Tendencia, Primer Tiempo, ¿no? El libro del expresidente Mauricio Macri, que seguramente implica que habrá un segundo tiempo. Yo creo que va a querer, imagino que no lo van a dejar, pero que va a querer. Bueno, veremos de qué se trata el libro. Bueno, la expectativa, no va a haber un segundo tiempo seguramente. Porque no es así, pero creo que esto es... Para mí él y Cristina mueven la ficha del país, ¿no? Sí. A su manera. Ella presentó su libro, después lanzó... Y tienen un 40 y un 40. Vamos a ver a quién unge después Macri. Yo creo que va a ser Patricia Bullrich o Horacio, ¿no? Veremos. Igual falta. Este año hay legislativas, las elecciones para presidente. Falta todavía un tiempo, ¿no? Yo creo que en la de medio término va a ir como... a la cabeza Patricia Bullrich. Bueno, ahora vamos al Primer Tiempo del deporte. Exactamente, Primer Tiempo que ya arrancó. El Chelsea está empatando 0-0 contra el Atlético Madrid. Eso es lo más importante del Primer Tiempo. Van 25 minutos. El resto de las cosas del Primer Tiempo no importan mucho, pero no te pregunté por las dudas. Bueno, estábamos... No, vos ya lo tenés el libro, así que espero que lo leas. Sí, está en el baño justo. Lo dejé bueno, ahí. Sí, porque el baño es un lindo lugar para leer. Claro. Sí, totalmente. Yo en el baño uno a veces aprovecha a leer. Y sí. Bueno, están jugando en este momento. ¿El de Cristina lo tenés? No, tampoco. ¿No? No, tampoco. Fanático solo de... De Boca. De Boca, exacto. Muy bien. Me gusta esa actitud. Colón de Santa Fe están jugando contra Argentinos Juniors por un lugar en los 16avos de final de la Copa Argentina. Sería el primer duelo así como importante entre equipos, por lo menos de primera división. Recordemos que hasta ahora se venían dando todos cruces entre equipos de primera contra equipos de la B o de segunda, de tercera y cuarta categoría. Bueno, sigo recibiendo amenazas en mi Instagram. Quiero decirlo. Pues se ve que sí, a mí también me escriben acá, pero yo les digo directamente que se arreglen con el operador. Bueno, con el operador no, con el sí, con sí, el periodista deportivo. Mejor que con el operador, no conmigo. Por favor, les pido. Bueno, lo que dejó el fin de semana fue el partido entre Boca y River. Partidazo se jugó en la Bombonera, por momentos muy emocionante el partido. Boca salió a jugar con una línea de tres jugadores, algo inédito en la era de Miguel Ángel Russo. Es más, solamente en su carrera como director técnico dos veces utilizó línea de tres. Esta era la tercera. Le salió bastante bien, si bien Boca no jugó un gran partido, controló a River, un River que cuando ataca lastima y mucho y tiene muy buenos delanteros que hacen la diferencia. No llegó tantas veces. Recuerdo en el primer tiempo una que salió, primero da un pase mal Lisandro López, después Andrada sale muy mal y el mismo Lisandro López termina sacando casi en la línea. Salvo esa jugada de gol clara, después River no llegó mucho y Boca a partir de los 20 minutos del primer tiempo logró controlar un poco más el partido con la subida de Fabra, la subida de Capaldo. Una mitad de la cancha controlada, la de River, que tenía varios jugadores de juego como Carrascal, De La Cruz, Agustín Palavecino, que en el primer tiempo no participaron. Boca de la mano de Zambrano, en el primer tiempo, que salió jugando muy bien con Tevez. Tevez tiró un taco de antología para Capaldo y Paulo Díaz se lo termina llevando puesto a Capaldo. Se da el penal y Boca ganaba 1-0. El segundo tiempo fue parecido, Boca arrancó igual, tuvo la oportunidad de meter el segundo. Maroni, de una frialdad impresionante, tiró un mano a mano afuera. Después recuerdo un tiro de Tevez que saca Armani, después pega Villa. Vamos a hablar después del segundo, porque era el primer tiempo, ahora después el segundo tiempo. Ah, sí. bueno, después ahora vamos a una nota telefónica que tenemos que hacer, así que vamos a escuchar este tema de fondo para darle el entre. Dale. Con la artista que vamos a hablar en este momento, que se trata de la Queen. Así que si ustedes quieren saber quién es la Queen, que ya muchos lo deben saber y que se está convirtiendo de a poco en una rockstar, está hablando con nosotros ahora en este momento. Hola, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, se escucha un poco, ahí estamos ajustando la comunicación, a ver ahora. Hola. Ahí se escucha bien, ahí se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Habla. Hola, ¿se escucha? Sí, todo bien, ¿ustedes? Bien, bien, acá escuchando de fondo este tema que acaba de salir, ¿no? Claro, sí, presentando mi nuevo tema, Yo Sola Puedo. Muy contenta, la verdad que sí, al fin hago pop, convirtiéndome en una pop star, que es lo que quería hacer hace mucho, mucho tiempo. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza a concretarse el sueño de la Queen? El sueño de la Queen empieza a concretarse en 2019, cuando empecé con mi música, cuando salí a la industria, diciendo, bueno, necesitamos ya en la industria musical argentina una drag queen que no había antes. Yo dije, bueno, empiezo yo, con lo que sea, con lo que encuentre, empiezo. Y bueno, y nada, y se empezó a dar todo, ¿viste? Porque creo que también la gente sigue a alguien cuando empieza desde cero, cuando te ven el crecimiento, ¿viste? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Ver a un artista cómo va creciendo día a día, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué es ser una drag queen? ¿Cómo podés describir ese concepto de drag queen? Que por ahí en el mundo está muy instalado, pero acá en la Argentina es como relativamente nuevo. Sí, no es nuevo, ¿eh? Es nuevo quizás popularmente, pero en lo under, obviamente, en la diversidad, hace años y años y años. Una drag queen es una persona que con maquillaje, con ropa, con vestuarios, hace arte por un determinado tiempo, porque obviamente las drag queens no están montadas 24/7 porque no podía, obviamente. Y además uno no anhela ser mujer, sino que anhela básicamente hacer arte y crear arte con el personaje que cada una se crea, ¿no? Yo crea la queen porque estoy con la queen, que quiero ser, soy una pop star que hago música pop, ¿entendés? Entonces es lo que yo voy para lo mío. Después cada una, viste, tiene su viaje, como así decirlo, pero eso es lo lindo, de cada una ser completamente distinta en todo el mundo, ¿no? Si te pones a pensar, las drag queens del mundo son todas distintas, entonces sí. Eso es lo más rico que hay. Y con un condimento especial, porque venís de Fuerte Apache, ni más ni menos, el lugar de Carlitos Tevez, que recién estábamos hablando de él precisamente. El lugar de todos, el lugar de la queen también. De todas y de todos, justamente con la queen de crear para que vean desde mi lado y también quién soy yo y dónde estoy yo, ¿no? Fuerte Apache. Para vos es un orgullo ser de ese lugar, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y seguís viviendo ahí? Claro, claro que sí. Y ahí es donde hago música, ahí es donde obviamente hago las maquetas y todo, ahí es donde empiezo a hacer Yo Sola Puedo, este tema que estoy presentando ahora, junto a la discográfica Crack. Realmente es algo que está súper lindo, pues lo vengo trabajando hace mucho tiempo, ver ese cariño y ese apoyo tan enorme de la gente, que es impresionante, que es algo que todos lo sabemos, que la gente te quiere, que el ambiente musical te quiere y te respete, es muy difícil y a mí me está pasando y eso me alegra muchísimo, como artista, como persona. Entonces quise estar presentando esta nueva era pop, porque yo al principio empecé haciendo trap y la verdad que no me sentía yo haciendo trap. Y yo dije, no, la queen es una pop, ¿sabes? La queen es pop, es alegría, diversión, diversidad, ¿viste? Entonces yo siempre quise hacer eso, ser libre como soy yo siempre, y dije, bueno, voy a empezar como soy yo, ¿no? Que está haciendo pop. ¿Cuáles son tus aspiraciones en el mundo del pop, en el mundo del espectáculo? ¿Te gustaría hacer, por ejemplo, actuar? ¿Qué te gustaría hacer? Actúo, soy bailarina también, claro, sí, porque el arte en sí, viste, te conlleva todo, y ser cantante te lleva todo, a bailar, a actuar, a todo. Pero sí, me gusta todo, a mí me encantaría trabajar en televisión, soy una persona, viste, muy abierta en todo ese sentido, porque me encanta entretener al público, viste, soy una persona que me gusta hacer reír también, además de obviamente el personaje de la queen. Creo que es algo súper empático, ¿no? Que a uno le causa con la queen, con la historia de vida y con lo que soy yo y con mi música. Creo que eso llega también a la gente, porque viste, cuando alguien se da cuenta, cuando alguien es completamente falso, súper careta, yo soy así, al que le gusta bien y al que no, bueno, que me siga mirando. Entonces, así es. Y ahora se abrió la lista de aspirantes para participar de la academia, nuevo certamen de Showmatch que va a empezar el mes que viene. Y serías un personaje atractivo para esa academia. ¿Tuviste algún contacto? ¿Te llamaron? Me encantaría. Realmente creo que sería muy divertido. También hay colegas que van a estar ahí. Realmente me gustaría. Estuve ahí, viste, soñando y hablando, pero bueno, estoy esperando la propuesta, ¿no? Para decir, yo ya te digo, yo sabés que yo ya las pelucas ya las tengo guardadas. Yo la voy primera. Yo estoy ahí primera, ¿entendés? Pero bueno, es cuestión de esperar, ¿viste? Yo soy de esas personas que todo surge, ¿viste? Todo llega en el momento que tiene que llegar y cuando se tiene que llegar, ¿viste? Lo que me está pasando ahora, ¿no? Con esta era pop, que veo que la gente lo está recibiendo recién, las cenas digitales, ya las radios en sí, los colegas, cómo difunden, eso es hermoso, porque ¿a quién se lo hacen, viste? O sea, si no lo pagás, es una locura. Entonces yo estoy muy agradecida con eso, me agradezco día a día. Y viste, por ejemplo, esto que me decís de la academia y demás, obvio, en algún momento va a llegar. Si no es hoy, va a ser mañana, y si no es mañana, va a ser pasado, ¿entendés? Yo creo mucho en eso. Hay que tener fe, que todo va a llegar. Claro que sí, todo llega cuando una persona lo desea mucho como yo. Yo soy así, una soñadora, una deseadora y una superstar. Mirá que ahí en la academia una de las que va a jugar es Jimena Barón. Ah, mirá. Porque vos de Jimena Barón habías hecho algún comentario en algún momento, ¿no? No, sí, pero no hablo de otra persona. Sí, va a ser una de las integrantes del jurado. Y en el plano de los drag queens, en su momento se habló de hacer un reality, que creo que Moria Kazan tenía la idea de hacer. ¿Vos tuviste en algún momento, conocés a Moria Kazan? ¿Tuviste algún contacto? Obvio. Sí. Sé quién es Moria Kazan, claro que sí. no sabía, no tenía idea lo de lo que me acabas de decir, pero genial, lo hacen, creo que sería hermoso para también otras colegas y otras drag queens, porque hoy en día ustedes lo saben muy bien y todo el mundo lo sabe, las drag están sin poder trabajar, porque los pubs, los shows, los boliches, claro, están todos cerrados, ¿entendés? Sí. Y entonces eso es hermoso, ojalá que si me da la oportunidad a mí sería hermoso también, pero si no, que le dé oportunidad a otras colegas, a otras drags, a personas que también viven del drag, ¿no? Que eso es hermoso, que se hagan más conocidas otras drag queens, que creo que es lo más importante, ¿no? Que mostrar el arte drag, porque yo, por ejemplo, yo ya conozco a todas las drag queens de acá de la Argentina, ¿entendés? Quiero que todo el mundo las conozca, creo que no todo el mundo se ha entendido de todas las de Argentina, todo el mundo, todo lo que hacen, porque vos sabés muy bien, y yo lo sé muy bien, y todos lo sabemos bien, ser de una drag queen es carísimo, ¿entendés? Ser una drag queen es carísimo, sale de todo carísimo, sí, sí, el sí. Montarse, crear una persona. ¿Qué? Creo que hay que necesitar sponsor para todo lo que se necesita de maquillaje, de ropa, de producción. Sí, yo agradezco que tengo, viste, ya mis marcas que me apoyan, que están conmigo, por ejemplo, la ropa que tenés también de vos, el maquillaje que yo uso, que bueno, es de distintas marcas. Sí, yo ya estoy armada, por así decirlo, y estoy agradecida con esto, pero cuando yo empecé no tenía nada. Cuando yo empecé, en vez de usar pelucas, usaba pañuelos, ¿entendés? Entonces es una locura. Ser una drag queen es muy, muy caro, y eso... Yo quiero que la gente lo entienda, porque no es pintarse así nomás, voy a hacer un showcito, una perfo y chao. No, loca, todo eso se prepara, estás días cosiendo, ¿entendés? Entonces, sí, sí. ¿Trabajaste con Muscari? Trabajé con Muscari en 2019 haciendo test. Bueno, después estuve haciendo Cruel LGBT Show con Valde Laporte, dirigida por Laporte, en Mar del Plata. Bueno, nada, y después estuve, viste, haciendo todo lo mío, que son shows, enfocándome en la música, como estoy ahora. Yo ahora, en el fin de semana, mientras estoy hablando con ustedes, estoy en el estudio musical, me vine a una parte tranquila para hablar con ustedes, pero nada, viste, estoy trabajando y estoy muy enfocada en la música, en este pop, en todo eso la puedo, en todo lo que estoy presentando, viste, que es lo que quiero mostrarle al mundo, ¿no? Que llegó el pop, volvió la pop star argentina que se necesita, ¿no? Porque yo veo que todo el mundo hoy está haciendo trap, reggaetón, y como que el pop lo dejaron de lado. Digo, no, loca, volvió el pop conmigo, con la Queen, volvió el pop. Prepárense para lo que quieran. Sí, hacía falta un poco de pop, mucho, hacía falta el pop porque mucho rock, mucha cumbia, pero había, como el pop estaba un poco desdibujado. Es así que nada, es lo que yo digo, hashtag volvió el pop, yo solo puedo a reproducirla a mí, porque es un pop re lindo, bien bailable, bien comercial, bien chicloso, viste, que se queda todo el tiempo, así que estoy muy contenta, muy feliz. Bueno, te agradecemos mucho, te dejamos que sigas grabando, que sigas produciendo material, y ojalá que se pueda concretar lo de la academia o lo que venga, que sea para bien, ¿no? Obvio, todo el mundo a joder a Jope y Chato, ¿ah? Por supuesto. Acá los chicos que están en la radio van a poner el acta en Twitter, sí. La Queen. Vamos. A la academia. La Queen a la academia. Me encanta. Me encanta, te lo retuiteo todo, me encanta. Gracias. Acá Gastón quiere que le dediques el tema. Claro, claro. Que le dedique. Obvio, papi, a vos te dedico todo. A Gastón, muchas gracias. Gastoncito, decile. Ahí está, y cuando esté en la pista Gastón. Del bailando, también que... No, va en la academia. Obvio. Sí. Hacemos show, hacemos todo el show posible, papi. Claro, ahí está. Bueno, para él dedicarle este tema, que lo vamos a escuchar entero, yo sola puedo, ¿no? Dale, bueno. Para él y para toda la audiencia de Frecuencia Show que te está escuchando, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y en el mundo. Y en el mundo, ¿eh? Sí, en el mundo, me encanta. Bueno, para toda la gente que escucha esta radio hermosa y para el chico que está ahí, le dedico Yo Sola Puedo, mi nuevo tema pop, para darlo todo. Así charlo. Bueno, muchas gracias. Un beso. Dale. Un besito. Que sigas bien. Show. qué pena, por favor, no mandes cartas ni flores, lo nuestro terminó. Si tu amor no quiero es porque te hablo en serio, no me vengas con te quiero, deja que yo sola puedo un segundo para hablar, otro para escapar, dale que yo puedo, libre soy de nuevo. Frecuencia Show. Bueno, así pasaba la Queen, la primer drag queen argentina, la única, la popstar. Así que muy buena nota, ¿no? ¿Cómo es el hashtag? Arroba yo soy la queen. Arroba yo soy la queen. O no, la queen Instagram, a la academia, el, ¿no? El Instagram. Ah, no es la queen a la academia. Ah, la queen a la academia, exacto. Va a empezar a tuitear, ¿eh? Claro, hay que empezar a tuitear. Bueno, el que está encabezando el operativo, que está dando en General Rodríguez, es Bernie. Estaba medio prófugo Bernie, ahora reapareció. No, estuvo en algunos programas estos días. ¿Ah, sí? Sí. El tema es que, no sé, por ahí está con más perfil bajo o por ahí no sale a declarar tanto. Lo bueno es que está ahora a la cabeza de este operativo y, bueno, esperemos que tengamos noticias favorables. Hay muchas imágenes, están dando más videos del camino que hicieron tanto Carlos con Maya. Que van en esa bicicleta. Como muchos periodistas decían, ¿cómo puede ser que no se pueda encontrar a una nena ahí va y la bicicleta, ¿no? A un hombre en bicicleta? O sea, no es que es un terrorista que viene con una... Ah, bueno, pero eso fue el lunes. Anda a saber dónde está ya. No, no, bueno, obviamente, pero bueno. Hoy escuché en la mañana también que decían que si... Bueno, vos dijiste que tenía problemas mentales, pero ponele que sea de una red de trata, claro, o algo de claro. eso, se pasan a la gente de mano en mano rápido, claro, como para... Claro. Bueno, lo que ahora estaban, con respecto a lo que vos decís, en un shopping en Moreno hubo como un acercamiento hacia una camioneta de alta gama. Se está investigando a esa camioneta en este preciso momento. ¿Por qué? Porque se hacen un intercambio de algo o se le cae algo a la gente de la camioneta y este hombre se lo cede. Pero están las imágenes, son claritas, no se sabe qué es lo que se pasan. Pero se va a empezar a investigar la patente de esa camioneta porque es una camioneta de muy alta gama. El político. Así que, bueno, esperemos que sea favorable este operativo y que puedan encontrar sana y salva a Maya. El país está en vilo con este tema. También hay que recordar que así como Maya está desaparecida, hay muchísimos chicos, no sé, los que tienen la oportunidad de pasar por los peajes. En la mayoría de los peajes están en la cara de todos los chicos que desaparecen en Argentina. Cada vez son más de los chicos que desaparecen y la verdad que es algo preocupante y algo que tendría que tomar otra política, no importa el partido político, sino que tendría que haber algún... Política de Estado. Sí. Claro, una política de Estado que se siga, que se continúe a pesar de los cambios de gobierno y que apunte esta a... Esta criatura igual este vivían en la calle con la madre, ¿no? Sí, estaban en situación de calle. En situación de calle. Exacto, en la zona de Lugano. Igual tenía... ahora apareció un montón de familia a hablar en televisión. Sí, pero ellos, la nena y la madre, estaban en situación de calle, cerca de la calle Mirala, frente a los edificios de Lugano. Claro, Lugano 1 y 2, ¿no? Exacto. De un lado tenés un barrio muy humilde y enfrente tenés Lugano, Villa Lugano. Bueno, están haciendo todo lo imposible para dar con el paradero de Maya. Esperemos que se logre el objetivo. Bueno, están aunadas, como dijiste antes, las fuerzas provinciales, provinciales y nacionales. Exacto. Y en este caso, bueno, está el ministro Berni a cargo del operativo. Así. Vamos a un temita musical y enseguida volvemos. Acá de Quilmes, quería pedirle si me pueden pasar ahora, por favor, el tema de Tini Stoessel con María Becerra, High en remix, por favor, o si no, el de Thalía, que será de ti. Si me pueden pasar los dos temas, por favor, el de Thalía, que será de ti también, que me encanta, por favor, así lo puedo grabar a los temas mientras los escucho, porque me encantan esos dos temas. La radio está muy buena y los escucho todos los días, desde que me levanto para ir a trabajar. Estoy ahora acá en mi trabajo escuchándolos. Bueno, un beso grande, Gabriela de Quilmes. Pásenme por favor el tema, gracias. This is the big one. No la en la noche sé que tú me mientes, ya no te hago, dímelo de frente. En el fondo espero te arrepientas, para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo bye. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Solo imaginando, yo

Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Enseguida se viene Frecuencia Retro también, ¿eh? Hoy no va a haber canalización, aparentemente. El otro día canalizamos con Mazuco. Sí, sí. Y lo ayudamos un poco, sí. Mojolí también lo ayudó. Enseguida se viene Frecuencia Fans, así seguí votando a tu artista y tema favorito a través de las redes sociales, arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram. Están votando por los cuatro artistas que pueden abrir la hora fan, que son Joaquín Bondoni, que ¿cómo va la votación? Se disparó, ¿no? Denis Arana, segundo va, ¿no? Carlos Rivera. Carlos Rivera era acá el máximo escalador, ahora está medio venido abajo. Y último quedó Il Bolo. ¿Qué pasa con Il Bolo, que no lo votan? Están dormidas. A ver qué pasa Elisa, qué pasa con la gente de Bransen, Ivana, Nadia. Bueno, este domingo va a haber elecciones internas del radicalismo a nivel provincial, del partido en sí, para distintos cargos que se van a elegir, pero bueno, para hablar más al respecto, está con nosotros en el estudio Ariel Domene, a quien le damos la bienvenida, que él también tiene un lugar en esa lista, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito, porque por ahí la gente, viste, hay mucha gente que no sabe que hay, mismo que son del partido, que hay, porque es para el partido solamente estás elecciones de características internas, ¿no? Claro, el domingo votamos los afiliados radicales, elegimos autoridades a nivel provincial y a nivel municipal. Nosotros estamos alineados con Gustavo Pose, que como saben es el intendente de San Isidro hace muchísimos años y su gestión lo viene ponderando como para encabezar la lista de la provincia de Buenos Aires. Y en Quilmes, Ricardo Serna, con la lista 14, es el candidato presidente del partido. A mí me toca acompañar de secretario general para la administración del radicalismo quilmeño. ¿Hay varias listas? O sí, el radicalismo acostumbra... Esta es la que cabeza Pose, digamos. Claro, esta es la que cabeza Pose a nivel provincial, que es la postura de Lustó a nivel nacional, ¿no es cierto? Claro. Que es un radicalismo protagonista, un radicalismo potente, que vuelva sobre sus bases para poder fortalecer... Sí, lo que era el radicalismo en sí, ¿no? Claro, volver al radicalismo protagonista, ¿no? Porque por eso se llama el nombre protagonismo radical, para ser protagonista, no estar secundando candidatos de otros sectores, sino más bien disputando espacios de poder, y por eso es que elegimos a Pose, que es un intendente consagrado, es el único intendente radical del conurbano, y que digamos, este sería el último periodo de Pose, ¿no? Sí, ha mostrado que sabe gestionar, los vecinos de San Isidro lo vienen acompañando hace muchos años, y la verdad es que nosotros queremos tener un partido con vocación de poder y con ganas de gestionar, porque en definitiva gestionar es resolver el problema de los vecinos. Los problemas que tiene la gente, que son muchos, que tienen que ver con la seguridad, la educación y es más. Lo que estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Que fuera de aire, en realidad. Que a nosotros nos tocó gestionar y a mí me tocó ser secretario de Cultura y Educación y pudimos durante mostrar... Durante la gestión de Martiniano Molina. Claro, y pudimos demostrar que se podía construir jardines municipales, que se podían arreglar las escuelas, construimos 89 aulas, creamos un sistema de jardines municipales que no existía en Quilmes, incorporamos 4.000 chicos al sistema educativo, porque la bandera de la educación es una bandera importante para el radicalismo. Y ahora nos toca elegir autoridades para que el radicalismo levante estas banderas que le son propias a través de su historia, no porque la digamos nosotros, sino que digamos el gobierno de Ilia es el gobierno en la historia nacional que más recursos ha invertido en la educación. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser uno de los gobiernos más honestos, ¿no? de la historia, y nos sentimos orgullosos de ser los herederos de Ilia, de Alfonsín, en esta figura que está llevando adelante, esta postura que está llevando adelante Martín Lustó, que es un radicalismo protagonista. Recuperar un poco eso, ¿no? Salir de la comodidad de las listas deliberativas para proponer candidatos a gestionar. Y me parece que ese es el gran desafío y por eso acompañamos gustoso esta propuesta. Sí, en un año también que es electoral clave para la provincia de Buenos Aires, donde se juegan varios cargos legislativos. Esto es como si... Pero bueno, esto es una interna. Pero después viene otro proceso, ¿no? De acá hasta las PASO. Exacto. Nosotros queremos ganar esta interna porque queremos proponer los candidatos radicales para... A las PASO. Las PASO, claro. Que van a ser en agosto. Sí, ya hay fecha. Hay fecha. Por suerte, es una elección importante porque... Es a principios de agosto, ¿no? Sí, porque se constituye... Es importante la elección porque se renuevan las autoridades de las cámaras y ante un gobierno que, digamos, envía un mensaje que quiere avanzar sobre la justicia, es importante que el poder legislativo controle al Ejecutivo. Que sea fuerte y sólido. Exactamente. Que lo que está pasando realmente es increíble lo que uno está viviendo, ¿no? Es como una película que se sabía que se iba a dar, ¿no? Este avance sobre la justicia es atroz. Bueno, por eso es que nosotros necesitamos un partido fuerte que se plante y va con esta, y que diga esta situación. El designado ministro de Justicia, que uno, bueno, ahora se entera a través de las redes sociales, de los antecedentes que tiene también, ¿no? Bueno, por eso es que si bien es un año difícil porque hay mucha gente que ha perdido el empleo, hay muchos comercios que han cerrado, es un año que algunos hemos perdido... amigos, conocidos, sí, familiares. Atravesados por la pandemia. Atravesamos, ¿no?, una pandemia, pero la pandemia no puede ser una situación de temor que no nos permita reivindicarnos como ciudadanos con derechos y obligaciones. Entonces, votar autoridades es muy importante y votar autoridades que nos permitan plantarse ante el avance contra la República nos parece fundamental. Bueno, para los correligionarios, ¿no? Se decía ya después. Se sigue diciendo. Que compartimos una religión. ¿Cuál es en realidad, más que religión. ¿Cuál es tu mensaje para incitarlos? Bueno, si hay alguno escuchando, que se acerque. No sé los lugares de votación cuáles son. Por ejemplo, acá en Quilmes. Hay 17 circuitos en Quilmes. Hay una escuela por circuito electoral. El radicalismo respeta el mismo circuito electoral que la justicia, digamos que comienza en el 783, que es Quilmes Centro, hasta el 791, en Solano, que es en Espeleta. Pero digamos en cada circuito hay una escuela habilitada para votar y está bueno que los afiliados se acerquen a participar porque es el primer paso, sí, para la composición de una lista provincial. Claro, de una lista de Juntos por el Cambio con un radicalismo protagonista y fuerte que pueda ser competitiva de cara a la elección que se viene, que es una elección fundamental en función de las garantías constitucionales que tenemos que cuidar entre todos los ciudadanos, ¿no? Con esto que vos decías ante el posible avance de la justicia sobre del gobierno de turno, nosotros tenemos que plantar bandera y garantizar que los derechos de los ciudadanos se respeten, los poderes, la división de poderes se garantice y que, digamos, ser la voz de aquellos vecinos que con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, digamos, sostenemos la vida social de la Argentina, que de la provincia, que está bastante castigada, ¿no? Y que hay muchos argentinos y provincianos por debajo de la línea de pobreza, pero somos la clase media la que empuja y mantiene viva esta provincia, y necesitamos fortalecerla con una buena elección. Y por eso creo que Juntos por el Cambio necesita que el radicalismo sea protagonista. Ahora en estos momentos el partido en sí, el radicalismo, está participando en esta etapa de algún proceso, ayudando a la ciudadanía en algún aspecto. ¿Están sosteniendo ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos mucha inserción territorial. Por eso es que, digamos, tenemos listas en todos los circuitos, porque en cada circuito tenemos un referente barrial, un referente político, que en la pandemia muchas veces salió a poner el pecho y ocupar el lugar que debería haber ocupado el Estado, ayudando a los vecinos. Y eso nos da el orgullo de decir que somos un partido con una extensión territorial enorme, que tiene un cura en cada pueblo, o sea, un referente en cada barrio, que es el que tiende la mano al vecino cuando el Estado se ausenta, y es los que son los que van a ir a buscar a los afiliados para que lo acompañen en esta elección. Y ahí uno se va a dar cuenta cuál es el radicalismo que tiene inserción barrial y que tiene la representatividad que el vecino necesita a la hora de ser escuchado y acompañado, ¿no? A nosotros nos da orgullo de poder presentar listas en todos los circuitos de Quilmes, desde Bernal Centro hasta La Paz, desde Don Bosco hasta Espeleta, porque eso quiere decir que en cada barrio hay un radical, hay un republicano, hay un militante con compromiso cívico que quiere sostener las banderas republicanas que siempre sostuvo el radicalismo. Aparte, bueno, el radicalismo que sigue formando parte del bloque de Juntos por el Cambio y que va a tener seguramente una participación muy especial en las próximas elecciones, ¿no?, legislativas. Sí, por supuesto, la fracción que gane del radicalismo es el que propondrá sus candidatos para Juntos por el Cambio. Para ahí poder armar las listas, ¿no? Proponer sus mejores hombres, claro, y aquellos hombres que hayan sido primero elegidos por el voto de los afiliados. Eso, la verdad, es que no sucede en ningún partido prácticamente. Digamos, el resto de los partidos de la coalición los ponen a dedo y así alguien resuelve que tal o cual sea candidato. Nosotros vamos a la elección en los barrios para que cada vecino de cada barrio convalide el liderazgo de cada referente barrial. O sea, eso es muy importante para nosotros. A nivel nacional, el líder sigue siendo Cornejo, ¿no? El líder de Sanz. Porque Cornejo es el presidente del partido. Sí. Nuestro referente nacional es Martín Lustó. Que es el que viene llevando la voz del radicalismo en el Senado. Mm. El que viene planteando la necesidad de tener un Estado más presente, más activo. Que no significa más grande y más tonto. Mm. Sino significa mejor, para que utilice mejor los recursos. Y en la provincia de Buenos Aires es Gustavo Posse con la lista 114, que es nuestro referente, nuestro modelo a seguir, un radical comprometido con su ciudadanía, que siempre fue a elecciones en su distrito y siempre los vecinos lo convalidaron, que tenemos un éxito y un modelo a seguir de gestión que queremos replicar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber candidatos radicales, por lo menos para competir. Teniendo en cuenta que estamos tan próximos a las elecciones de medio término, ¿cuál es la expectativa que tiene el radicalismo en cuanto a estas elecciones y en cuanto a lo que está haciendo la actual intendenta de Quilmes como gestión, ¿no? ¿Cómo evalúan ustedes esa situación? No, nosotros lo evaluamos desde el Consejo Deliberante. Uh-huh. Y desde el Consejo Escolar, donde tenemos representación, evaluamos esta gestión como pésima. Lo hemos dicho públicamente, es un Estado que ha abandonado al vecino, una gestión que ha cerrado los jardines municipales, una gestión que no ha reparado una escuela en un año y pico que lleva de gestión, una gestión que lo único que ha hecho es pintar de color violeta solamente para distinguirse, y ha agarrado banderas que son importantes para todos, pero la verdad es que es la gestión de la selfie, ¿no? Uno lo que ve son fotos de reuniones que prometen que van a hacer, pero en un año y medio la verdad que son pocas cintas las que se vieron cortar. Entendemos, para ser justo, que fue un año de pandemia, pero también fue un año de pandemia mal administrada, porque uno ve en la calle que dice, cuidá a Mayra, cuidar a Cristina. Si vos necesitas refugiarte en Cristina, es que tu gestión no muy buena no es. Claro. Y después hay paredes que rezan vacunarse, es amor, cuando no tienen la vacuna. Claro. Entonces, la verdad es que es un gobierno de promesas. Hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada. Creemos que el vecino con los que charlamos habitualmente, para usar un término un poco vulgar, le picó el boleto. y nosotros tenemos que prepararnos para volver a la gestión. Sí, hay mucha gente enojada. Sí, Quilmes hay mucha gente. Sí, mucha gente enojada, más que nada por la inseguridad, ¿no? Bueno, la inseguridad es un flagelo. No hace falta demasiado para... Quilmes creo que es uno de los territorios más inseguros. Sí, junto con Moreno. Del conurbano. Sí, no hace falta ser experto en seguridad. Hace falta solo ver los videos de Instagram, de Facebook, de Twitter, donde todos los días se registran entraderas, motochorros y ausencia del Estado en todo nivel. Y para colmo, tenemos las palabras de la intendenta que dijo... en los primeros hechos de inseguridad que sufrieron los comercios en Quilmes Centro, que dijo que eran robos menores, como sacándole la relatividad, minimizando la importancia, lo que sufre un ser humano que es asaltado, la situación de tensión, el riesgo por la vida y un montón de cosas que este gobierno prácticamente desprecia y que nosotros creemos que había hecho un trabajo la gestión anterior en materia de seguridad que se desmanteló. Y podemos ver las fotos de los vehículos de seguridad que están estacionados porque no tienen combustible para salir a recorrer. Cuando la seguridad y la vida del vecino no es una prioridad, el vecino automáticamente lo nota. Por eso creo que, digamos, la gestión de Mayra, no solamente que a mí me parece pésima, sino que creo que es pésima para la gran mayoría de los vecinos. Muchos han acompañado y están arrepentidos. Por eso creo que nosotros tenemos la obligación de armar un frente súper amplio. No alcanza a sacar 41 para hacer una buena elección. Hay que superar los 41 para ganar. Sí. Nosotros tenemos la obligación de incorporar y armar un frente grande y amplio para ganar, porque tenemos la obligación de gestionar para los vecinos lo mejor que podamos. Ajá. Con nuestros aciertos y con nuestros errores. Por supuesto que tuvimos errores, si no la gente no hubiera vuelto a votar. Tenemos que mejorar, ser autocrítica de lo que hicimos mal, hacer una autocrítica de lo que hicimos mal y abrir el frente para que se incorporen todos aquellos ciudadanos que tengan ganas de colaborar para mejorar la realidad de los quilmeños. Bueno, por eso es importante que empecemos por la votación de este domingo, ¿no? Estas internas. Sí, la verdad que yo agradezco el espacio para convocar a todos los radicales que tienen ganas de sentirse otra vez orgullosos de pertenecer a un partido que tuvo grandes líderes como Irigoyen, como Alfonsín, como Alem, como Balbín, como Pugliese, como Ilia, que tuvieron una actividad cívica muy destacada y que pusieron por delante los intereses de la nación primero y después los intereses partidarios. Tenemos que volver a que los argentinos estemos gestionados por gente que le interese el vecino. No importa que sea o no de la Cámpora para recibir la vacuna. La vacuna es un derecho de los más ancianos, es un derecho de las personas de riesgo. Entonces hay que armar un frente que nos permita volver a gobernar y hacerlo mejor de lo que lo hicimos. Hay muchos radicales también que se fueron para otro bando, ¿no? Hablando de... Vos recién nombrabas históricos, ¿no? Ricardo Alfonsín está en este momento. ¿En qué situación? Embajador en España, ¿no? Es embajador, sí, es embajador en España. Es verdad que muchos radicales se han alejado del partido, bueno, y otros Leopoldo Moro. Claro, y otros que también se están acercando, porque en definitiva pareciera que la Argentina vuelve al bipartidismo, pero en vez de bipartidismo, al bifrentismo, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer el partido para fortalecer el frente. El frente que gobierna hoy es un frente también, donde hay distintas facciones, pero a la hora de gobernar se juntaron todos. Massa que pensaba... Es una coalición también. Massa que decía que los iba a poner preso, claro, fue parte. Sí. Alberto Fernández, que criticaba a Cristina, terminó siendo ungido con el dedo de Cristina para ser presidente. Y nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia para poder replicar en forma republicana un frente que se pueda oponer y ganar. No alcanza con oponerse y nada más. Ellos tuvieron el reflejo de cambiar de figurita que nosotros no tuvimos. Y eso tenemos que analizarlo y ser autocrítico. Exacto. todo el mundo pensaba que si en vez de ser Macri era María Eugenia, capaz que ganábamos. Bueno, esas discusiones hay que darlas dentro del frente, pero solo lo puede dar un radicalismo que tenga autoridad para darla. Exacto. Y la autoridad la constituye un partido y la constituyen los candidatos. Por eso es que una figura como Martín Lustó le pondría al radicalismo una envergadura nacional que hoy lamentablemente no tiene, para poder discutir espacios de poder y protagonismo en las provincias y en los municipios. ¿Qué espacio, perdón, qué espacio hoy o qué rol cumple hoy Patricia Bullrich a nivel nacional para los radicales? No, me parece una función muy destacada. Representa el núcleo duro y más antagonista de Cambiemos, pero no alcanza. Claro. Porque no le habla al moderado. Claro. Nosotros necesitamos, además de los convencidos, hablarle a los moderados. Claro. Que la verdad es que quieren terminar con la grieta, ¿no? Claro, claro. A los moderados, a los indecisos, sí. A los arrepentidos. Me parece que el discurso de Patricia no llega a ese electorado y nosotros tenemos que convocar a todos, claro. Porque si no, ya sabemos que no alcanza. Exacto. Bueno, te agradecemos la visita y lógicamente, bueno, después, más adelante, estaremos también a disposición para seguir adelante, ¿no? con lo que viene, ¿no? Que son ya elecciones a nivel provincial, ¿no? A las elecciones legislativas. No, el agradecido soy yo por el espacio, por poder difundir la propuesta, la idea de un radical. ¿Tienen alguna página para que la gente ingrese para ver los lugares de votación? Sí, en la página del Comité de Distrito, del Facebook del Comité de Distrito de Quilmes, ahí se pueden buscar los lugares de votación. Agradecido por el espacio, por poder transmitir una idea. Nosotros estamos convencidos de que el domingo vamos a ganar la elección en Quilmes y después, por supuesto, quedo a disposición para seguir ya con el cargo oficial de la voz del Vos vas a ser candidato secretario general del radicalismo, con el cargo de la voz del partido. Estar a disposición de ustedes para poder charlar con los vecinos, con la audiencia y contarles cuáles son nuestras nosotros propuestas. Nos interesan las inquietudes de la gente y bueno, por eso brindamos un espacio también para que ustedes se puedan explayar. Agradecido por el espacio y gracias por pensar siempre en los vecinos. Nosotros intentamos representar a los vecinos e intentamos ser la voz de aquellos vecinos barriales que a veces no tienen la posibilidad de decir lo mal que la están pasando con este gobierno, y nosotros tenemos la responsabilidad de construir algo mejor. Gracias, Ariel Domene, que es candidato a secretario general del radicalismo en las elecciones internas del próximo domingo a nivel provincial. Vamos a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde por La Vox. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien. Yo quiero amanecer contigo.

Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Fans y seguí votando a ver quién de estos cuatro artistas arranca hoy la hora fanática. Si Joaquín Bondoni, si Carlos Rivera, si El Bolo o si Denis Arana. ¿Hasta ahora quién? Bondoni. Bueno, continuamos con el deporte en la voz de Matías Moholy. Bueno, estábamos explicando hace un ratito lo que había dejado el superclásico del fútbol argentino. Íbamos por el segundo tiempo donde Boca... Sí, nos quedamos ahí. En el sí, Boca tiempo. Que tuvo las más claras, o las dos más claras tal vez, para liquidar el partido. Una la desperdició Maroni, la otra entre Tevez y Maroni también la armaron. Y esa fue increíble, ¿no? Sí, termina Armani tapando el gol y bueno... Y después termina Maroni haciendo FAU. Y después lo increíble sucedió en el minuto 43-44, donde lo desbordan a Rojo y desde el centro rebota en izquierdo. Andrada se pasa y la pelota hace un pique medio raro. Y cuando está por definir el jugador de River, pega en el palo y termina teniendo Andrada. Así que bueno, el partido fue. Ahora nos tenés que decir quién fue la figura del partido, ¿no? Para mí, Tevez. Para mí, Tevez. Jugó un partido. River Armani. Y de River Armani, sí. Jugó un partido en general muy bien, con mucha experiencia, poniendo el cuerpo, dando pase de gol. Se comió un gol hecho en el primer tiempo, pero. Ah, me olvidé de decirle, en el segundo tiempo estuvo el gol de River también. Una muy linda jugada, un centro de Angeleri y un lindo gol de cabeza de Palavecino que debutaba en el clásico. Partido 1-1, Boca sigue sin ganarle en la Bombonera a River, hace 6 años que no lo hace, van a ser 7, porque van a jugar recién. Bueno, por lo menos un empate. Es el segundo empate en la Bombonera, el partido anterior lo mereció ganar, este también, esa tal vez sería la diferencia, pero Boca sigue sin ganarle a River. Es como un karma, ¿viste? Eso es lo que te iba a decir, ¿tanto tiempo hace que no le gana a Boca? Sí, hay muchos empates en el medio. Gallardo no le ganó tanto a Boca, sí le ganó los partidos claves, ¿no? Voy a decir algo que no les va a gustar. Las finales, los mano a mano. Hay mucha gallineada de Boca últimamente. ¿Sabes qué? No sé si... Va ganando y de golpe, pum, se lo empatan. ¿Va? Sí. ¿Eh? ¿O no? No sé si en los partidos. River es un equipo muy complicado, para mí el mejor de la Argentina hoy por hoy. Juega un fútbol que no juega ninguno. No, aparte en Argentina. Un técnico como Gallardo que sabe lo que quiere, ¿no? Que y sabe. A pesar de esto, Boca ha salido campeón de los últimos dos torneos, sí, sí. Y le ha ganado los dos torneos a River de manera directa. El tema es que en el mano a mano es como que algo pasa. Bueno, lo que decíamos recién, en el mano a mano, los partidos clave, Gallardo, el equipo es de River, como que Boca, los ha ganado. Sí, te entiendo, como que Boca se apichona. Exacto. Yo no veo eso en los últimos dos partidos, por lo menos, de la era Russo. No, este partido último lo jugó mejor. Y el Boca. De River casi lo gana. Lo merecía haber ganado Boca. Merecía haber ganado un 2-1. Y el que fue el anterior, el del 2 de enero, también Boca mereció ganar. Con 11 jugadores, Boca ganaba 1-0. River empata cuando Boca tiene 10. Se lo pasa a ganar y cuando se quedan los dos con 10, Boca le vuelve a hacer un gol. Creo que ha cambiado, desde que ha llegado Riquelme ha cambiado algo en Boca. Esto si no era por el fantasma de Maradona que sacó la pelota esa que empezó a picar raro. Bueno, salieron memes perdían, de todo tipo. El fantasma sobrevoló la No bombonera. Sé, pero raro. Aparte estaba raro. Exultante, la Bombonera se ve tan linda. Lástima ahora, sin público, ¿no? Pero no, pero el público estaba afuera. Y eran 800.000 personas. Para mí podían entrar y estar dulce. Podían entrar y estar separados, ¿no? Pero no había, terrible. O sea, si había de 100.000 hinchas, no sé cuántos había. Si había dos con barbijo era mucho. Porque igual yo digo, ¿no? Con el aliento alcohol que habría, no creo que impresionante lo que la gente que había en los alrededores. Y realmente es ridículo que la gente no puede ingresar de alguna manera ordenada y que esté dispersa y no hay afuera, no, todo junto. Y ¿no? Es ridículo que no haya un control para no permitir eso, que se claro, junte tanta debería, gente. Debería haber valla. Igual si la gente se quiere juntar, se junta igual. Está bien, pero se junta 3 cuadras más allá, 3 cuadras más acá, es lo mismo. Bueno, por eso tendría que haber algo. Sabiendo que la gente de Boca y la gente de River también, estaba, no sé, hicieron un banderazo. Claro. Sabiendo que tanto la gente de River como la gente de Boca son tan efusivos y son tan fieles a sus equipos y van y les gusta estar ahí, el gobierno de la ciudad tendría que haber hecho algo para no permitir esas aglomeraciones. No creo que pueda hacer para mí no se puede hacer, no hay forma de... Tenés que cerrar como si fuera un encuentro, sino... Y tampoco que cierres, lo mismo que le decía Gastón, si pones vallas para que no lleguen hasta la cancha, se van a juntar, se van a juntar atrás de la valla, es lo mismo. Y después capaz que tira la valla. Creo que el fanatismo puede más que el... Pero tira de manga lacrimógena. Puede más que la pandemia. El fanatismo puede más. Sí. Es así. Los amigos de Jaguar Rock van a estar el 7 de abril a las 21 en Duncue. Así que le pasamos el chivo a la gente de Jaguar que estuvieron acá. Vamos a ir a Duncue. En la radio. Sí, es un miércoles. Bueno. Así que después de la radio vamos a ir a ver a Jaguar Rock en Duncue, Muy bien. Que van a presentar la ruta del bebé. Muy bien. Ahora seguimos con Frecuencia Retro. Vamos con... ¿Qué tema ahora? ¿Cómo? Fighting Net. fondo que es la música de una matina, mi sono alzato, Bella Ciao, de la Casa de Papel. Bueno, se viene una promoción única, se viene el botín de los 5 millones de pesos. Mirá, te lo podés ganar vos también si participás con esta promo de Lays, la conocida marca de papas fritas, claro, de snacks, junto con Chitos y Doritos. Trae a los consumidores argentinos la emoción de una de las series más vistas del mundo. La Casa de Papel, que falta poco, ¿no?, para la nueva temporada. Creo ¿sería que la sí. quinta temporada? Sí, se viene la nueva temporada y se viene... Quinta creo y que última, la última. Quinta y la última. Última. Con esta promoción, los consumidores podrán tener la oportunidad única de ganar dinero con la compra de los paquetes participantes de sus productos favoritos tuneados con la Casa de Papel. Ya sea Lays, Doritos o Chitos, que cuenten con esta cinta externa identificatoria de la Casa de Papel. Participan por 5 millones de pesos, esto es hasta el 4 de abril. Así que bien, empiecen a participar comprando Lays, estas Lays, Chitos o Doritos. Nos van a mandar, ¿no? Nos van a mandar, seguro. Vamos todavía. Para hacer acá una picada, un snack. Claro. ¿Viste? Para el 31. Para el 31, que es el cumple de Gastón. Bien, ahí está. Ahí está. Y agradecemos a PepsiCo, sí, que nos mandó la Rockstar, ¿eh? Esa es la, hay que ponerla a enfriar y después esta la tomamos. La tuya. Así que vas a ser un Rockstar. Vamos a hacer un Rockstar. Como la Queen. Como la Queen, ¿eh? El hashtag La Queen a la Academia. Patrocinado por Gastón Magallanes. Sí, sí. Dijo que me iba a mandar saludos y... Vamos a Mati Mojoli. Bueno, estaba jugando hace un ratito el Chelsea contra el Atlético Madrid. El Chelsea ganó 1-0 y clasificó a la siguiente etapa de los de la Champions League, donde, como dijimos hace un rato, espera el Real Madrid, por ejemplo. Espera, por ejemplo, el Dortmund y otro... Por ejemplo. ¿Qué? Por ejemplo. Claro, otro de los equipos, otro de los sí. equipos que espera también es el Bayern Múnich, que le ganó 2-1 al Lazio y cerró la serie. Va a estar seguramente el sorteo pronto para saber cómo siguen estos cuartos Champions de final. ¿Cuándo se juega la final de la Champions? ¿Ahora? Me supongo a fin de año. A fin de año. Bueno, perdón, a fin de temporada. En claro, junio. No, ese, claro. A mitad de año. Sí. Mitad de año. Claro, sería que cuando empieza el verano allá. Claro, exactamente. Bueno, las eliminatorias, ¿cuándo arrancan? Las eliminatorias se suspendieron. Ah, están suspendidas. Están suspendidas. Por la igual, pandemia. Sí, por la pandemia. Igual Argentina no, va a jugar unos amistosos. Partidos, ah. Sí. Pero no quieren venir de Europa para acá. Ah, no los quieren mandar. Exactamente. Porque sí, dice que, claro, sí, que después cuando vuelven se tienen que hisopar 10 días, ¿no? Y estar 10 días aislado, una cosa así. Exactamente. Y eso lo pagan todos los clubes y no la... Europa está complicado. Han cerrado fronteras, han cerrado lugares. Entonces, Italia volvió al confinamiento. Entonces es complicado. España también tiene toque de queda, tiene cuarentena. Bueno, está complicada la situación, por eso no quieren largar los jugadores. Madrid me dijeron que está abierto. Y Chile también. Están los fines de semana cierran todo. En Chile, sí. En Chile cierran todo. ¿Y Brasil? Y Chile Brasil tiene el mejor, uno de los mejores índices de vacunación del mundo. Sí. Ahora se... Bueno, cuando termine Mati te comento. No, Argentinos le gana 1-0 a Colón. Van 35 del segundo tiempo. Acordémonos que era por la Copa Argentina este partido. Así que bueno, nada, esas fueron las noticias deportivas. Nos quedaron algunas cosas, como por ejemplo que Boca puede cerrar un refuerzo, un delantero ecuatoriano que ¿qué? Se llama Michael Estrada y juega en el Toluca de México. Esa es una de las noticias del día. Después, como dijo Gastón al principio, el 6-0 que metió el Rojo hace 20 años, 19 para ser exactos, que Independiente no hacía 6 goles o más. Está contento con Falcioni, ¿no? Sí, muy contento. Muy contento. Nadie le tenía fe. Sí, yo dije que desde el anterior acá, paso, desde acá nomás lo bancamos. El anterior paso por Independiente había sido relativamente bueno. Vino a cumplir una función importante, que era hacer zafar Independiente del descenso en ese momento. Logró buenos puntos, buena campaña. Y la verdad que la gente del Rojo siempre lo quiso. Después, obviamente que hay algunos que tienen el clásico paladar negro y no les gustaba cómo jugaba. Pero resultados lograba. Y ahora está logrando un buen juego. A pesar de que con Lanús perdió, el primer partido, pero después fue siempre en continuo ascenso y mejorando el juego. Vamos a escuchar otro tema en esta frecuencia retro. Enseguida se viene Frecuencia Fans, enseguida nomás, ¿eh? Arranca con Joaquín Bondoni hoy porque ganó, ¿eh? Así que, ¿con qué tema vamos a arrancar de Bon Jovi? Ah, ¿con qué tema de Bondoni? Sí, ahora vamos a escuchar a Bon Jovi y después vamos a decidir cuál es el tema de Bondoni. Exacto. En los últimos días de la presidencia tomé la decisión de escribir este libro para contar lo ocurrido durante los 4 años en que mis compatriotas me honraron con el cargo de presidente de la nación. Quiero decirle a cada argentino qué hice y por qué lo hice con toda honestidad, como siempre. Está escrito desde el corazón y también desde la razón. Esta es la introducción del libro Primer Tiempo que presenta Mauricio Macri mañana y que hoy es furor en las redes sociales porque, bueno, ya hay mucha gente que lo tiene y lo está empezando a leer y parece que dice cosas muy interesantes y que hay mucho de arrepentimiento, hay mucho de autocrítica. Bueno, digamos, eso es fundamental, ¿no? Que los gobernantes, no importa el partido político que sean, que tengan autocrítica. Bueno, nos tenemos que ir ya y los dejamos con Frecuencia Fans. Así que tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico para mañana. Si agradecemos, como siempre, a Vicky Anschwitz. Siempre, siempre. Que siempre está presente, estuvo acá. Hoy te mimó acá. Sí, muy rica. Trajo una torta frita grande como tu cara. Muy rica, muy rica. No sé si tan grande. Bueno, para mañana parcialmente nublado, sigue el tiempo fresquito, 21 grados de máxima, 13 de mínima. El viernes las mismas condiciones, 23 grados de máxima, 18 de mínima, sube un poquito la mínima. Sigue el otoño. Para el sábado se esperan lluvias, así que vamos a tener una máxima de 20 grados, mínima de 14. El domingo con buen tiempo, igual que el lunes, con máximas entre 23 y 14 grados. Así que vamos a tener buen tiempo, excepto el día sábado. Muy bien. Vamos entonces a arrancar con qué tema hoy. Arrancamos con... ¿Hay audio para presentarlo? Gracias, Mati Mojoli. Bueno, gracias a ustedes y nos encontramos el lunes como siempre. Aquí está, feriado, pero estamos acá. Feriado, pero estamos acá. Gracias, Gastón. Gracias a vos, Nico, a todo el equipo, a Mati, a Vicky, a Dami, a todos, a Maricel y a toda la gente que está Maricel, del otro lado. Hoy estuvo tranquila, nos hoy, peleó. Sí, no nos peleó. Hasta dijeron, pues, si quieren cerrar con una cumbia. Si quieren cerrar con Comanche. O... Con Comanche, cierren. Hay un tema, me olvidé de pedirte la versión de un tema. El miércoles que viene lo pedimos. Sí, lo tenemos que buscar. Lo vamos a buscar. Bueno, a toda la gente que estuvo del otro lado, a toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles y nos hace compañía. Bueno, un saludo a Graciela, que nos estuvo escuchando, como siempre, a Margarita. Margarita, Luis. Esta pasta Flora no la trajo ella, pero ya nos va a mandar. Es mejor que esta. Es mejor que esta. Es mejor que el esta. Miércoles que viene. A Adriana Castorina, gracias, porque tuvo mucho que ver con la nota de hoy. Así que una gran amiga nuestra que nos está escuchando. Prima de nuestro recordado amigo Gustavo Poliche, exacto, que pasó por esta radio. ¿Qué más? Bueno, a Claudio y Perla, que siempre nos también, escuchan, sí. También mandamos un beso enorme, siempre están. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, como siempre a las 5 en punto de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDiNobile en Twitter e Instagram.